Hola, bueno, me llamo Gustavo, mi apellido es Minian y muchas veces me nombran en la conjunción de mi nombre y mi apellido, entonces me dicen Mingus o Mingo también, de ahí.